FM 97.7 Che Barracas. No, nada, estaba escuchando el programa, la verdad que buenísimo, muy interesante todo. Bueno, y esto último, los audios de Julio López, fuerte, la verdad que es difícil decir algo después. Estaba escuchando ahí la imitación que hacía del hijo de esa persona llamada Checolás, que y con la elocuencia que le imitaba. Bueno, nada, me parece que es bastante gráfico para dimensionar lo que fueron y lo que son muchas de esas personas que siguen estando presas, con a veces con algunos beneficios, a veces en sus domicilios, y bueno, eso, cuesta decir algo más de lo que ya se sabe, lo que se puede decir al respecto. Ahora, bueno, ahí ustedes hablaron de los 8 años que se cumplieron de la segunda desaparición de Julio López, siendo, bueno, decimos segunda porque él estuvo detenido, desaparecido, él fue secuestrado en el 76, en octubre del 76, y liberado en junio del 79, después de haber pasado por unos cuantos centros de detención, como bien decía ahí en el audio. Bueno, y él es un testigo clave en la causa, en el juicio contra Miguel Checolás, de Checolás, que se hizo en La Plata, que Checolás, recordemos, era director de investigaciones de la provincia de Buenos Aires, encargado de uno de los centros de detención y mano derecha de el general, el famoso general Ramón Camps. Bueno, Jorge Julio López fue desaparecido, por su segunda desaparición fue el 18 de septiembre del 2006, por eso es que el otro día se cumplieron 8 años y se realizó una masiva movilización desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. También el martes se realizó una audiencia pública en la Cámara de Diputados, donde distintos organismos de derechos humanos bueno, denunciaron las continuidades y las novedades, digamos, en la causa. Bueno, novedades obviamente no hay ninguna muy, muy positiva. Recordemos que en la causa de López no hay ningún imputado, ni procesado, ni detenido. Y bueno, y todas las puntas que han seguido saliendo a lo largo de estos años en la causa, por ejemplo, los 18 represores mencionados en las declaraciones de López, importantes declaraciones de juicio, claves para la, o bueno, muy importantes para la detención del castigo definitivo de Checolás, de los 18 represores mencionados por López, ninguno fue investigado, y de esos solo están detenidos Garachino y Ponce, y que son por otras causas. Del allanamiento judicial que se realizó en aquel momento luego de la desaparición de Jorge Julio López en el penal de Marcos Paz, fue una requisa que ellos denominaron, bueno, los organismos de derechos humanos vienen denunciando como una requisa cantada, donde no surgió nada de valor, y de hecho la agenda, la famosa agenda secuestrada de Checolás, nunca se indagó, ni los nombres ahí mencionados, ni las referencias, ni los... de hecho, otra de las cosas que vienen denunciando los organismos de derechos humanos a lo largo de los últimos años es que las pruebas que se han ido aportando o surgiendo en la causa son las que han aportado las propias organizaciones querellantes. Recordemos, bueno, ahora voy a contar una cosa de los abogados, pero bueno, también se realizó el año pasado una presentación masiva de habeas corpus, con resultados nulos, no surgió nada, incluso con algunas anécdotas bastante desafortunadas, algunos... esto se presentó en distintos instancias judiciales a lo largo del país, y varias de esos tribunales incluso omitían reconocer el secuestro de López, de su estatuto de detenido desaparecido durante la última dictadura. Bueno, y ese trabajo en los últimos tiempos lo han venido llevando adelante de manera muy loable Miriam Bregman, que es abogada del CEPRO, de Guadalupe uh-huh. Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y Fernando Molinas, que es de Liberpueblo, tres abogados, tres organizaciones de derechos humanos que luchan continuamente todos los días de una manera invisibilizada por la gran mayoría de los medios y sobre todo los medios masivos, y que junto a otros abogados valiosísimos, como se nombraron hace un rato, como Matías ahí, de Familiares y Amigos de Luciano Rúa, nombraba el laburo enorme que hacen abogados como la APDH Matanza, con Juan Combi a la cabeza, y Pablo Pimentel y otra serie de compañeros, y María Dinar del CELS, que también han participado y aportado en, bueno, en este caso, nuevo caso de apriete y agresión a los testigos de la causa Luciano Ruga. Claro. Yo quizás quería conectar un par de elementos, digamos, por ahí vengo escuchando, la verdad, decía, muy interesante el programa, escuché a los compañeros vendedores ambulantes, escuché a, bueno, a Bazzano también, y escuché a Matías muy atentamente, Matías de Familiares y Amigos de Luciano Ruga. Uh-huh. Bueno, y vemos que hay una serie de conexiones, por lo menos entre los vendedores ambulantes. El compañero comentaba la actitud que tiene frente a ellos, de extorsión, bueno, sabemos las coimas que cobran cotidianamente, etcétera, la Policía Federal en la Capital Federal, y los aprietes que realiza cotidianamente, los verdugueos, los maltratos, etcétera, compañeros trabajadores de vendedores ambulantes. Y bueno, en el caso de los tres testigos de la causa Luciano Ruga, que fueron apretados y golpeados, bueno, uno fue bastante golpeado, también encontramos una línea de continuidad muy fuerte y un denominador común, así como otras situaciones, que es básicamente es la presencia de la policía, ¿no? De la maldita policía, sea azul, sea negra, o tenga el color que tenga, marrón en el caso de la gendarmería o cualquier otro. Claro. Y encontramos una serie de hilos conductores. Estaba pensando, digamos, con el caso de Julio López. En el discurso que se suele utilizar cuando se habla de Julio López es la presencia de elementos residuos de la dictadura. Y claro que son residuos, y no está mal llamarlos residuos porque básicamente son basura. Pero no solo eso, digamos, es mucho más que una presencia de algunos residuos. Es una continuidad que no fue investigada y no fue enjuiciada, como sí sucedió en algunos otros casos de militares jerarcas, militares condenados y enjuiciados. Recordemos que las policías provinciales que tuvieron una activísima participación, así como la Policía Federal, no tenemos grandes exponentes de las condenas policiales. Y muchos de esos policías continuaron actuando en democracia, impunemente, y eso nos da un marco de continuidad histórico, digamos. Uno cuando piensa la historia siempre piensa en qué es lo que se rompió, qué es lo que cambia, las grandes discontinuidades y las continuidades. En muchas cosas se dijeron, se habló a lo largo de estos últimos 10 o 12 años. Venimos hablando de continuidades y rupturas con los 90, y creo que en esto lo podemos extender mucho más atrás. Estoy convencido que lo podemos extender mucho más atrás. La continuidad de la presencia policial de esos policías que actuaron en algún momento en los años más oscuros del pasado reciente es evidente y es notoria, no han sido enjuiciados, y muchas de esas prácticas continúan y se reproducen y no han cambiado en lo más mínimo al interior de las distintas fuerzas. Y esto lo encontramos en absolutamente todas las fuerzas. Por más que nosotros podamos hablar de la Policía Federal, la bonaerense, la de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, como las más salvajes, impunes, esta situación se presenta en todas las provincias, en Neuquén, en Río Negro, todo el tiempo tenemos este tipo de situaciones. Sí. Que obviamente pasan de desapercibidas e invisibilizadas por los grandes medios. Y nosotros también tenemos que decir otra, ya que estamos en esta línea de continuidad con ese actor presente siempre. Tenemos que recordar que recientemente se exoneró a los policías que estaban procesados por la salvaje represión en el Parque Indoamericano. Uh-huh. Recordemos en diciembre, el 6 de diciembre del 2010, más de 1.500 familias fueron desalojadas de una salvaje represión de la Policía Federal y la Metropolitana actuando en conjunto, y dejando como saldo el asesinato, la muerte de tres compañeros, habitantes del Indoamericano, bueno, ocupantes en aquel momento, que eran Bernardo Salgueiro, Rosmarí Churapuña y Emilio Canavari Álvarez. Todos esos policías que estaban procesados en la causa del Parque Indoamericano han sido desafectados, han quedado en libertad sin causa alguna. Entonces también esta situación nos muestra, para contrastar ante esa liberación de los policías, digamos, sí, que no tienen ni cargo ni causa. En contraste tenemos la situación de dos compañeros dirigentes sociales respetados y muy reconocidos en Lugano, en Soldati, que son el compañero Diosnel Pérez del Frente Popular de Río Santillán, sí, al cual pertenezco, uh-huh, y el Tano Narduri de la Corriente Clasista y Combativa, que se encuentran no solo procesados, son los únicos dos que han quedado procesados de la toma allá en el 2010, no solo procesados, sino que, hacer un poco de historia, el año pasado, en diciembre del año pasado, la jueza María López Iñiguez había sobreseído a los compañeros, a Lionel y Altano. Sin embargo, la sala primera de la Cámara Penal y Contravencional y Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó esa decisión, diciendo que esto debía resolverse en un juicio oral. Con esa definición del tribunal, la jueza contravencional porteña Cristina Lara dio lugar al pedido de los fiscales Claudia García y Luis Sebasco, perdón que los aburra con los nombres, ¿no? No, pero no, está, no, bueno, está saber bien. ¿Quiénes son cada uno? No, está bien también. Está bien escrachar quiénes son los responsables también, o sea, porque muchas veces el Poder Judicial queda un poco de lado de todo esto y son unos actores muy importantes para que funcione todo este entramado que tiene que ver con la policía, con el poder político en general. Sí, totalmente. De hecho, lo que iba a decir es que los fiscales exigieron el juicio estamos yendo a juicio. El mes que viene seguramente estemos comentando las novedades de la fecha precisa, pero van a enjuiciar a los compañeros, que son compañeros que solamente pusieron la cara por esas 1.500 familias que estaban tomando el Parque Interamericano y se juntaron con el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esa famosa reunión de la Casa Rosada, donde el Gobierno Nacional y el Gobierno de Macri de la Ciudad de Buenos Aires se comprometieron a poner un peso cada uno para revertir esta situación de la crisis habitacional que vivían los vecinos ahí de la zona sur de Buenos Aires, que no es casualidad, digamos, una zona más afectada, por todo lo que ya sabemos, ¿no? De esa situación, hoy en día eso no pasó absolutamente nada, nadie puso un solo peso, y la única situación que tenemos es los tantos policías, que no recuerdo si eran 30 y pico policías que estaban procesados por el asesinato de 3 personas, quedaron en libertad, y tenemos a 2 dirigentes sociales reconocidos que pusieron la cara para intermediar en este conflicto e intentar destrabar y lograr alguna solución positiva para esa crisis habitacional que estaba poniendo en evidencia la toma del Parque Indoamericano, y quedaron procesados y están yendo a juicio, como si 2 compañeros pudieran movilizar a 1.500 familias, digamos, claro, ¿no? Bueno, para empezar a hablar de delirios, ¿no? Pero bueno, toda esta situación de decir los nombres, quiénes son cada uno, estamos hablando de que hay una complicidad político y judicial con esa maldita policía. La maldita policía es mano de obra y bueno, es un actor político más que no es reconocido por la demagogia de los personajes que andan por la televisión hablando, pero no reconocen, que lo saben, lo dicen por lo bajo, pero no lo dicen en público, porque, entre otras cosas, quizá le tengan miedo, o porque son cómplices de esta maldita policía del narcotráfico, de la trata de personas, del lavado de dinero, de los desarmaderos de autos, que son además uno de los principales efectos de la violencia urbana, que es la que los medios hablan, no hablan de otro tipo de violencias. Pero para no irme demasiado, porque después pensaba decir algo más de eso, bueno, estos personajes del Poder Judicial son cómplices de esta criminalización de la protesta social y de la represión abierta y directa, como fue en el caso del Indoamericano, y de una represión más indirecta o más sutil, más invisibilizada, como pueden ser los casos de Gatillo Fácil, como es el caso emblemático de Luciano Arruga. Claro. Para darte un detalle, uno de estos fiscales, Luis Sebasco, es el mismo que en el año 98 se opuso al juicio contra el dictador Rafael Videla. Y consideró, no solo eso, sino que además consideró que el robo de niños no formó parte de un plan de exterminio. Ese es un tipo que hoy se desempeña como fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente es la figurita, una de las figuritas fuertes del PRO. ¿Por qué resalto todo esto? Estábamos hablando de que la historia hay que entenderla entre otras como rupturas y como continuidades. Si uno pierde la línea de continuidad, se pierde mucho de esta trama. Acá hay una continuidad claramente. Estábamos hablando de Julio López, estamos hablando de Luciano Arruga, estamos hablando del Parque Indoamericano y estamos hablando de un Poder Judicial que es cómplice de esa impunidad y de esa violencia institucional y estatal. Quería recordar 2 cositas. El sábado tuvimos una situación bastante particular, 2 situaciones. El sábado salió publicada una entrevista en La Nación a Eduardo Duhalde, recordamos el expresidente no elegido en una elección, sino a través de otros mecanismos institucionales que tiene el sistema para reproducirse. Y recordemos que Duhalde, bueno, siempre aparece y La Nación últimamente le está dando un lugar bastante seguido. Reapareció con todo su cinismo, que sabemos quién es Duhalde, ¿no? Con todo su cinismo a hablar de esto, de diciembre caliente, de los estallidos, sí, que se viene activando de una manera y que como siempre a fin de año nos deja este mal gusto en la boca, este contexto tan espeso y tan turbio, tan oscuro que los que cada tanto entra la política nacional, y que en los últimos años se ha dado de manera bastante marcada hacia fin de año. Bueno, ahí Duhalde habló de que los estallidos en diciembre pasaron siempre, y bueno, entre otras cosas dijo que para controlarlos, esos estallidos, están los organismos del Estado. Son esas frases cortas, sueltas, que tiran en los diarios y que uno tiene que descifrar qué quieren decir estas personas tan perversas y tan cínicas que como representa emblemáticamente Duhalde. Uh-huh. Y a eso, frente a esa situación, esa entrevista, se dieron una serie de twitters de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y uno de esos twitters dice Duhalde, para controlar estas situaciones de diciembre están los organismos del Estado. Y se pregunta la señora Presidenta, ¿qué querrá? ¿Otro Costequi y Santillán? Frente a esa situación, nosotros del Frente de Darío Santillán emitimos un comunicado decíamos que para que no haya otro Costequi y Santillán tiene que haber justicia. Nosotros nosotros y un montón de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, culturales, etcétera, venimos denunciando, exigiendo desde aquel fatídico junio de 2002 una investigación y una cárcel efectiva a los autores intelectuales y políticos de la masacre de Avellaneda, encabezados por Eduardo Duhalde, y que siguen otros personajes como Felipe Solá, Aníbal Fernández, Atanasov, bueno, el fallecido Soria, Juanjo Álvarez. Nosotros tenemos una serie de personajes que venimos denunciando, que son los partícipes, autores intelectuales de la masacre, y que están obviamente encabezados por Duhalde. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Para que Duhalde siga hablando, lo que permite que Duhalde siga hablando con esta impunidad que se expresa, y cinismo y hasta desagrado que nos genera, sobre todo los que lo sentimos más cercano a la causa, pero a todo el pueblo argentino que sabe quién es Duhalde y que sabe qué es lo que pasó en junio del 2002 en la masacre de Avellaneda, quiénes son Darío y Maxi y por qué luchaban, es que para que este tipo se calle la boca y deje de hablar con esa impunidad que le permiten sus aliados del poder mediático masivo, Duhalde tiene que estar en la cárcel, claro. Tiene que ser investigado, uh-huh. Y tiene que ser investigado a fondo, y por eso le exigimos al juez Lijo, que es el mismo que está llevando adelante el juicio de Amado Boudou, que vaya a fondo, que desarchive la causa y que vaya a fondo en la investigación de los responsables autores políticos e intelectuales de la masacre de Avellaneda. Nosotros sabemos quién es Duhalde, nosotros sabemos que Duhalde qué es lo que representa, digamos. Representa los peores años, el saqueo de los bienes y el empobrecimiento del pueblo argentino, y con su maldita policía bonaerense del narcotráfico, el caso Cabezas, la AMIA, han perseguido a miles de jóvenes con el gatillo fácil, la tortura, la represión, la intimidación y la impunidad con que se manejan, como fue con el caso de Luciano Arruga. Por último, para cerrar, digamos, tenemos que recordar que ya han pasado 5 meses de la sanción de la emergencia de seguridad de la provincia de Buenos Aires, sí. Implementada por el gobernador Daniel Scioli y su jefe de seguridad, ministro de seguridad Granados. Y nosotros, haciendo una evaluación muy rápida del estado de situación de la provincia de Buenos Aires, tenemos que decir que hay 60.000 policías bonaerenses y que tenemos hoy en día 33.000 detenidos, que es un récord histórico para la provincia de Buenos Aires. De los cuales, de esos 33.000 detenidos, más de 33.000 detenidos, el 60% está sin condena. ¿Qué, esto nos ha dado una mayor seguridad? ¿Qué es la seguridad? Para no entrar en la discusión de qué es la seguridad. La seguridad esa que piensan, lo que vos hablabas bien, de esos que miran televisión, que me causaba gracia, digamos, la referencia a la televisión, porque no es casual eso, el machaque constante señalando un tipo de violencia y omitiendo y silenciando otro montón de violencias, como todas las que estamos hablando, la que hablamos en los últimos minutos, que hablaron Matías, que habló el compañero de los vendedores ambulantes. Nosotros sabemos qué tipo de violencia se señala. Acá se señalan los delitos callejeros. Y eso son ese componente, los detenidos por delitos callejeros, son los que componen la gran proporción de esos 33.000 detenidos de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y el resto del país es la misma situación. No estamos hablando de delitos complejos, no estamos hablando de narcotráfico. Entonces acá se ve bien clarita la hipocresía de este tipo de personajes que ceban y fogonean un discurso demagógico punitivo que pide todo el tiempo más policía, más armas, más presupuesto para la policía. Eso es darle más navajas a los monos. Tal cual. La policía es el principal actor del delito en la Argentina, y el que no lo sabe, eso lo sabe todo el mundo. El que no lo reconoce es porque está siendo cínico, está siendo un hipócrita. Sí, sí. Entonces todos los demagogos punitivos son eso. Y Bernie no es parte de eso, no es parte de otra cosa. Nosotros se habló mucho de Bernie en los últimos tiempos, pero lo que hay que decir de Bernie es que Bernie es solamente la expresión más burda, más payasesca de un sentir que hay, que está instalado por los medios hegemónicos, de los medios masivos de comunicación, y por un montón de políticos irresponsables y cínicos, hipócritas y cómplices del narcotráfico, de la narcomaldita policía, de las distintas narcomalditas policías, que son cómplices y que fogonean ese discurso, pero que cala muy hondo en un montón de sectores de la población. Entonces tenemos que poner en perspectiva y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de violencia. Estamos hablando de un tipo de seguridad muy acotada y estamos hablando de un tipo de violencia muy acotada. Sí. No estamos hablando de con la responsabilidad y con la madurez que implicaría tener que pensar todo este gran problema que es la policía, la maldita policía del narcotráfico, de la trata, del delito, de los desarmaderos, y etcétera, etcétera. Sí, ahí como bien decías vos, hay que, todavía como sociedad nos debemos unas grandes discusiones en este sentido, en el sentido de la seguridad, y otras tantas, ¿no?, que tienen que ver con nuestro vivir diario, que estamos todo el tiempo confrontándonos, digo, ciertos sectores de la población que tienen mayor o menos fuerza, pero hay toda una situación de tensión y de confrontación en la que estamos todo el tiempo, y que no se salda con simplemente con confrontar, sino simplemente y tan complejamente como decimos, por ejemplo, el tema de la seguridad, problematizar qué es esto de la seguridad, que es algo muy complejo porque tiene muchísimas aristas: el narcotráfico, la policía, la complicidad por parte de los políticos. Digo, hay una situación bastante compleja en este sentido, que nosotros tenemos que problematizar y de alguna manera sentar una posición para ver cómo se desarticula, sí, todo esto. Totalmente. Y además, perdona que te interrumpa, Nico, porque se cortaba también. Creo que los sectores populares que estamos en los territorios, que tenemos una mirada popular de izquierda crítica, tenemos un rol doblemente importante para hablar, porque nosotros no estamos comprometidos con esta mafia, no somos parte de esa mafia. El poder político es parte de esa mafia. Esta mafia del narcotráfico, la narcomaldita policías, y todos los distintos actores que están alrededor de las mafias del narcotráfico, la inseguridad, la trata de personas, etcétera, son los que financian las campañas de un montón de los candidatos políticos del establishment. Entonces nosotros, que somos los que no estamos comprometidos con eso, tenemos una voz mucho más importante para mostrar y para poner en la agenda. Por eso digo, saludo a programas como lo de hoy, que la verdad que lo estoy escuchando desde el principio, estuvo interesantísimo y eso eleva la discusión. Y yo quería decir una cosita más que me estaba olvidando. Pasó otra cosa que no es para nada menor esta semana. Esta semana Sergio Massa, el Frente Renovador, principal referente uno de los principales referentes de la oposición, digamos, por llamarlo de alguna manera, que es uno de los principales candidatos a presidente, es un tipo que puede ser el presidente de los argentinos, reclamó, pidió la colaboración, la participación, la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Hoy en día nosotros tenemos la Gendarmería y la Prefectura actuando en seguridad interior, lo cual es un retroceso histórico enorme, y hay compañeros que van a tener que darse cuenta por la fuerza, lamentablemente, del retroceso que es eso, y lo que implica justificar eso. Y estoy hablando de compañeros que no están en algunas trincheras propias, pero sí, esto es muy grave. Recordemos que las Fuerzas Armadas no pueden participar en seguridad interior, solamente están abocadas a conflictos externos, que hoy en día no tenemos, digamos, salvo el conflicto de hipótesis de Malvinas y algunas situaciones conexas o relacionadas, como puede ser la situación de Antártida, que es mucho más complejo, pero no están autorizadas a participar, a intervenir en seguridad interior. Esto es un logro, es un avance que se consiguió después de la dictadura, durante el gobierno de Alfonsín, y hoy Massa quiere retroceder a ese estado de situación con todo lo que implica. Nosotros estamos hablando del país de los 30, estamos en el país de los 30.000 desaparecidos. Pedir que las Fuerzas Armadas actúen en la seguridad interior es una hija de putez de máximo nivel, digamos. Tal cual. Y no es algo menor, digamos, es algo que quizás tendríamos que hablar, porque es una continuidad. Todo esto es una continuidad, es una trama y es una disputa abierta por el territorio, por la disputa simbólica, hegemónica, cultural, política, económica, material, concreta. Digamos, esto implica mucho. Y el discurso policicista de la represión, de la demagogia punitiva, está cruzando a todos los partidos políticos del establishment. Y eso es un retroceso político para todos. Entonces, por eso vuelvo a repetir lo mismo. Las voces que no estamos comprometidas con esas mafias y que además tenemos los ovarios y lo que hay que tener para decir lo que hay que decir, tenemos que ponernos los pantalones y ponernos serios y pensar a fondo qué hacemos con esta cuestión de la seguridad, cómo pensar la seguridad, cómo pensar el problema policial, y no de manera ingenua. A veces se dice, bueno, seguridad es tener seguridad alimenticia, seguridad educacional, seguridad habitacional, y nos parece perfecto, nosotros luchamos por eso. Pero también hay que abordar de frente el problema de la seguridad, entendido por este sentido común, que es el sentido técnico-policial. Nosotros tenemos que abordar eso, porque eso es un problema que tenemos que abordarlo de frente, porque nos va a llevar puestos a todos, a los de derecha, a los de centro, a los de izquierda, a todos. Sí, no quería agregar así como para también ir cerrando lo interesante de gracias por este aporte. Es muy interesante pensarlo justamente como vos decís en términos integrales a esto, ¿no? La seguridad y el concepto de seguridad va de la mano con lo que son las fuerzas represivas y va de la mano con intereses políticos y eso, pensar la historia justamente de manera integral y no como hechos aislados, porque todo esto tiene un sentido y se construye socialmente y políticamente, y es eso, y es en pura, digamos, en constantemente resignificándolo, y como decís esto, ¿no? Como esta semana Sergio Massa dijo eso y mañana pasa otra cosa, y es todo el tiempo estar resignificando eso y seguir debatiéndolo para cambiar, ¿no? Que es lo que nosotros militantes intentamos hacer. Totalmente. Completamente de acuerdo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la comunicación, por esta columna hermosa que nos has brindado hoy, y estaremos... Bueno, muchas gracias, está buenísimo el programa, la verdad que está para escucharlo de vuelta, cuando esté subido a la página. Y esperemos que el viernes que viene nos traiga más información de esta buena que traes vos, de estos datos que por ahí circulan. ¿Cómo no? Y sí, que a uno sí se les puedo escapa. No, ahí estaré. FM 99.7, Chavarracas.